pasa? Pues ya estamos aquí. Bueno, estamos no. Estoy vuestro amigo vecino Santi Pequeño Tenazco, que os manda cordiales y fresquísimos, que por fin no hace calor en San Per. Saludos para todas y para todos. Hoy tenemos unos fresquísimos 26 grados en la localidad de San Per. Edición número 595, absténgase de la rima fácil del podcast en riguroso directo en tu recto, que se emite de lunes a jueves por la radio online del rock, asaltomataradiorock.com, y por muchas otras más plataformas y emisoras FM que os comentaré de aquí a un rato, desde San Pedro de Calanda, difundiendo conciencia rockera para toda la banda. Hoy a Roxa Rosaria tenemos por las capitales de Aragón. Así que hoy tengo menos compañía, al menos aquí en el estudio, que al otro lado ya sé que como siempre estáis ahí. Y vaya que si estáis desde Estados Unidos, desde Alemania, desde Polonia, desde Bélgica, desde Irlanda y desde Pakistán, y me parece que también había por ahí una banderita de Argentina, saludos y saludas para todos. Saludos y saludas, acabo de decir, me cago en Dios. Estamos arrancando con el poder de la estrella nocturna, que digo yo, habrá estrellas que no sean nocturnas. Pues sí, el sol, Pequeño Tenazco. The Power of the Night Star, que es el primer adelanto y tema que dará nombre al nuevo álbum de estos power metaleros suecos llamados Dragon Land, en un trabajo que será el número 7 en su cuenta discográfica. Tenemos un montón de saludos ya que nos llegan vía el grupo de WhatsApp de la el grupo de Telegram de la conciencia rockera. Nos llegan saludos Zaragoza Style desde Pilael y Creator. Saludos desde Murchante, Nafarroa, Prada y San Hammer. Saludos teutones desde Osnabrück, de nuestra encantadora serpiente, Mercedes Herrada, Aupay. Más saludos Zaragoza Style desde la propia ciudad del Ebro, desde la propia capital del Ebro, es Erwin. Y también nos saluda nuestro Ternasco Catalonia Crew Desk, que además nos anuncia que este fin de semana van a estar en Oporto y en Vigo con los Estertor. ¡Wow, yeah! pequeño Tarrasco. Doblete para los Estertor, la zona galaica y la zona portuguesa. Y eso me recuerda también un concierto de última hora de nuestras bandas asociadas, los chicos de Vacío, los murcianos, que van a estar este sábado 2 de julio actuando en un festival llamado El Rock Sale a la Calle, en el Jardín de la Constitución, en la localidad de Sangonera La Seca. Que me imagino yo que estará por Murcia, pero bueno, no lo tengo muy claro. Como es información de última hora y no tengo nada más que informaros, pues ahí queda dicho. Esta banda asociada a Vacío, este sábado en el Rock Sale a la Calle, en Sarandonga, iba a decir. Sangonera La Seca. Y los Estertor de nuestro Ternasco es el supongo que el viernes. Sí, el viernes en Oporto y el sábado en Vigo. En Vigo y en directo. No va a ser del único concierto que os hable hoy, porque luego vamos a tener entrevista con los EFE, con los turoleses EFE, que este fin de semana, este sábado 2, también van a estar en Peñarroya de Tastavins, en el festival Franja Rock. Y como va a haber entrevista, vamos a recuperar para abrir boca, para abrir programa este último día de la semana ternasca, pues con la noticia tonta. Dice así el titular: Albacete caga y vete. La campaña no oficial contra el cáncer de colon. Anda, alégrame el día. Venga, vamos a procurar que así sea. Entre indignado. Albacete caga y vete. A mí se me ocurre también algo más. Podrían haber dicho algo menos escatológico, ¿no? Albacete 6 y 1 a 7 o algo así. Bueno, pero eso es lo que han elegido. Entre indignante y original es como han descrito las redes la supuesta campaña titulada Albacete caga y vete, que se ha hecho viral recientemente. Concretamente el pasado mes de abril y, bueno, se ha ido extendiendo en estos últimos meses. El vídeo, que hace uso de la mítica expresión popular, dice ser un plan para luchar contra el cáncer de colon. Sin embargo, esto se ha desmentido. Según el mismo vídeo, el Ayuntamiento de Albacete y la Asociación Española contra el Cáncer se unieron para esta campaña que se hizo entre marzo y abril, mediante la que instalaron urinarios portátiles en la ciudad para que la gente depositara muestras de heces y orín y pudieran ser analizadas para prevenir el cáncer de colon. Y es que, aunque el pasado 31 de marzo fue Día Mundial contra el Cáncer de Colon, este vídeo no tiene nada que ver con ninguna campaña oficial, sino que es un trabajo académico de tres alumnas de la Escuela de Creativos Brotter en Madrid para un festival interno de la propia academia. Albacete caga y vete. Hacía días que no escuchaba yo eso, ¿eh? Bueno, pues no era una campaña oficial, evidentemente, pero sí que ha conseguido lo que se pretende en este tipo de acciones, ¿no? Que es ni más ni menos que hacer mucho ruido. Para hacer la revolución, todos fuimos enseñados en la santa solución de sin Dios y sin Estado. Sin Dios y sin Estado. No deja de sorprenderme la escena rockera que hay aquí cerquita de San Fer, en Andorra, en la de la cuenca turolense minera y dinamitera y borracha y dinamitera, perdón. La Andorra, pues eso, no la Pirenaica, no confundir la Pirenaica. Ruido es el nombre de esta banda que ya estamos escuchando, procedente, pues eso, de Andorra. Una banda que debuta con un primer disco de título Tinnitus. Escuchas uno de los temas incluidos en esta, su ópera prima. Esto se titula Estados Alterados 1J. Y por cierto, es un pequeño homenaje al mítico, este sí que era mítico, jotero andorrano, José Iranzo, el pastor de Andorra. No hay tormenta en el salón, no corre aire palomica. Los ruidos debutantes sonando en Pequeño Ternasco. Si soy lo que quería, y anarquista el corazón, cuida con la policía, pide identificación. Si tienes valor, acompáñame, cambiemos de estado impulsivamente. Ni felicidad, ni luna, ni sol, estoy preparado para la muerte. Si tienes valor, acompáñame, cambiemos de estado impulsivamente. Ni felicidad, ni luna, ni sol, estoy preparado para la muerte. Sentimientos, sentimientos de memoria lleva el viento. Palomita, palomita, ya no sabrás volver luego. Sentimientos, sentimientos, de memoria lleva el viento. Palomija, palomija, ya no sabrás volver luego. En Andorra había un pastor que cantando hacía viajes por el mundo y mi interior, con humildad y coraje, con humildad y coraje, respondió a la muerte no, nos dejó sin ambición, y el tiempo pasó amable, cuando todo haya acabado, quiero ir con el pastor, yo quiero volar salvaje hacia todos los lugares y hacia ninguna parte. Enemigo. Si llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en Pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. ¡Hala, qué bestias! Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Estás de cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana, Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana, en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana, en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14, Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Lanzaroya Records. Una sección a cargo del Pub Edwards San Pedro de Calama, SDC. También el último día de la semana ternasca nos visita, bueno, nos visita no, más bien nosotros nos vamos de visita de excursión a la sección de la arqueología musical, la Zanzanoia Records. Una sección en la que cada semana, desde el Pub Edwards, de parte de nuestro amigo Eduardo, de parte del Peguero, escuchamos, disfrutamos de una canción que nos recomienda. Esta semana lo que vamos a escuchar es un tema, una canción que fue lanzada como sencillo en 1973 alcanzando grandes cotas de popularidad, el puesto número 1 en Australia, el número 2 en la lista de sencillos del Reino Unido, y que un par de años más tarde en Estados Unidos, en 1975, llegó al puesto número 5 y en Canadá al número 1. La canción la conoces segurísimo, su título es The Ballroom Blitz y se incorporó a la versión estadounidense y canadiense del álbum de 1974, Desolation Boulevard, tercero en la cuenta de los grandísimos glam rockeros británicos, Sweet. Y por no poner la versión del disco en estudio y poner algo un poco más distinto e incluso más marchoso, vamos a escuchar una versión en directo de ese tema durante el festival Willkommen de 2016 en la capital de Alemania, en Berlín. Esto es Ballroom Blitz, esto es Zanzanoia Records. The Sweep, wow, yeah! Take it, turn it to a moment. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más de 60 programas de radio de España e Iberoamérica, dando cobertura mediática a tu música, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también. Envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com, escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com. La difusión y visibilidad que te mereces. Estamos escuchando el primer corte, bueno, tras una breve intro, del último trabajo hasta la fecha de los turolenses F, ese titulado Ni Realidad Ni Quimera. Ese tema se titula Como Cuando Si... Los F que están teniendo, están empezando a tener un meneo ya importante en cuanto a fechas, y este mismo fin de semana, si el fin de semana pasado iban a tener doblete y finalmente no lo tuvieron, este fin de semana tienen otra fecha, este sábado 2 de julio, porque van a participar en el Franja Rock. Ahora tendremos al teléfono a su cantante, a Fabián, que nos hablará de todo un poco, porque además hace días ya que no lo teníamos aquí en los micros de Pequeño Ternasco, y nos hablará pues de ese concierto, de cómo va la gira y también de cómo va ese nuevo trabajo que sé que ya están preparando los F. Ah, mira, había por aquí un mensaje que nos ponía nuestro ternasco Rubén, Zaragoza Style, que estaba flipándolo con los Swift, que fue la primera vez que tuvo contacto con una música algo diferente. Hace años ya es pájaro. Como cuando el miedo juega conmigo al esconder, como cada salto a mi vacío, como los gusanos que se pudren en mi piel, si me dices que no juegas ya conmigo. Te canto una y otra vez. Si pierdes la vida, yo te cuido. Y la luna me susurra al oído. Hijo puta, ¿dónde te has metido? No puedo decir que no. Lo siento, pero estoy vivo. No pongo diques al corazón. Que se joda el viento que viene a verme. Yo siempre de negro y ahora de verde, y no, no puedo decir que no, solo soy lo que ahora grito, repito grillos y orco en el balcón, que se pare el tiempo que aún estoy vivo, que salgan las noches de luna a verme. Pues ya tenemos al otro lado del hilo telefónico a Fabián, cantante de F. ¿Qué tal, Fabián? Muy buenas. Opa, Peña, ¿qué pasa? ¿Cómo estáis? Bueno, encantado de tenerte nuevamente por aquí, que hacía ya tiempo que no te teníamos, hombre. Siempre es un placer y un gusto. Pues claro, igual, claro que sí. Bueno, a ver, antes que nada, porque lo he informado yo, lo he comentado yo brevemente, el fin de semana pasado nosotros anunciamos que teníais doblete, pero algo sucedió que la actuación del viernes, que ya ni recuerdo dónde era, porque la verdad es que dimos tantas actuaciones de tantas bandas el fin de semana pasado que ya no recuerdo todas, pero sí que recuerdo que por lo que fuera se tuvo que cancelar, ¿no? Sí, sí, sí, sí, el fin de semana pasado arrancábamos un poco el rollo gira de verano aquí en al lado de Teruel, en un barrio de Teruel. Hacíamos viernes aquí, el sábado estuvimos en el Festival La Jamada de Villena, en Alicante, y el viernes, pues por movidas burocráticas, firmas y demás, debido a situaciones bastante ajenas a la banda, pues nos quedamos con las bandas, con las ganas y con los puentes de luces montados, pero no se pudo hacer la actuación. Ah, encima, después de estar todo el escenario montado. Sí, claro, estaba todo montado. Me cago en la leche. Estaba montado el escenario, estaban montados ya puentes de luces, equipo de sonido, barras, accesos, todo estaba ya para funcionar. Menudo desaguisado, muchacho. Pero bueno, al día siguiente os pudisteis quitar, ¿no? En un festival del que yo no tenía conocimiento, lo has pronunciado tú muy bien. Yo tenía dificultades. La Jamada, se tiene que decir. Exacto, sí, es la Jamada es el nombre del desierto, uno de los desiertos del Sahara, en los que, bueno, pues parece ser que el Estado español ha dejado un poco tirado a ese pueblo saharaui, ¿no? Y entonces nosotros pensamos que era una buena causa con la que colaborar y estar en ese festi, ¿no? El amigo Fabián, bastante más políticamente correcto que yo, un poco tirados, los dejamos un poco tirados, ¿no? Vamos a decirlo así. Tú dilo como quieras, porque los hemos dejado a tomar por culo, o sea, directamente. Correcto, los hemos dejado jodidos, así es. Si estaban jodidos, ahora los hemos dejado jodidos y un capacico más. En fin, bueno, buenas iniciativas las que hay por parte de la sociedad civil y sobre todo por parte de la cultura en apoyo a las gentes del Sáhara, que tan mal lo están pasando, y bueno, pudisteis ahí presentar vuestro disco, vuestro último disco, A Tomar por Culo, Otra Quimera, que entiendo que ya ahora ya sí que lo habéis podido presentar bien, ¿no? Y ya la gente pues ya se conocerá las canciones y lo está disfrutando pues en todo su esplendor, ¿no? Sí, la verdad es que fue una historia, porque antes de la pandemia, bueno, sabéis que ni Realidad ni Quimera salió antes de la pandemia, hicimos una treintena de fechas por todo el estado, y bueno, pues luego llegó todo esto del bicho, nos dejó igual de tirados que al pueblo saharaui, sí. Y bueno, pues hemos querido retomar esto antes de, en teoría nos íbamos a meter este agosto en estudio a grabar el cuarto trabajo de la banda, pero por circunstancias también de logística y otras historias, ¿no? Pues hemos pasado las fechas hasta octubre, donde nos meteremos a grabar el cuarto trabajo. Que entiendo que lo tenéis, vamos, más que compuesto y trillado, ¿no? Para meteros a grabar y que salga una muy buena producción, ¿no? Sí, la verdad es que ya está todo, está compuesto todo, está maquetado, está grabado, está todo hecho, ¿vale? Pero bueno, nos queda meternos en estudio y, pues ya sabes, lo típico, pulir cosas, pulir canciones, pulir detalles y... Y bueno, estamos ya haciendo todo el arte del disco y demás. Y bueno, pues ahí estamos un poco, ¿no? Adelántanos un poquillo, ¿qué nos vamos a contar en ese trabajo? ¿Va a variar mucho respecto a anteriores? ¿Algún tipo de evolución, por decirlo de alguna manera? ¿Qué estáis planteando para ese nuevo trabajo? Pues bueno, el trabajo va a andar por dentro de nuestro rollo, ya sabes, el rock urbano de este, por donde funcionamos, de lo que hablábamos y demás, pero sí que hemos buscado tempos distintos y guitarras quizás más duras en algunos apartados. Las letras están siendo mucho más cuidadas, yo creo también. Aparte de que yo sea un poco raro con las letras, pues hemos querido dejarlas bastante todo encaminado a hacer algo distinto, a mostrar un apartado de F que bueno, quizás Ni Realidad Ni Quimera salió un disco con bastante rabia. Este disco va a ser un disco pues con más rabia todavía, si puede ser, y con un poco y con unas guitarras quizás más crudas todavía. Ah, pues mira, ya, a mí ya me están entrando ganas de escucharlo. A mí al menos ya me están entrando ganas de escucharlo. Lo que vamos a hacer, también, ya que hemos hablado, porque no quiero destripar más cosas del disco, porque cuando lo saquéis, obviamente, haremos presentación aquí y habrá entrevista, ahí podremos hablar más largo y tendido, pero vamos a escuchar otro de los temitas, porque me he dado cuenta de que os hemos puesto un montón de veces en estos últimos dos años, pero tampoco tantas canciones, por lo visto he repetido más más de una, porque hoy le estaba echando nuevamente un vistazo a Ni Realidad Ni Quimera. Digo, joder, pues aquí hay por lo menos tres o cuatro temas que no he puesto. Así que vamos a aprovechar y vamos a escuchar otro de esos cortes que todavía no habían sonado en Pequeño Ternasco, como es el corte número 7, llamado Cachorro, que si quieres aprovechamos un poco y lo quieres presentar tú, pues adelante. Sí, pues bueno, Cachorro es una parte del latido del cantante de Efe, ¿no? Es un poco esas directrices que tiene que seguir un buen hijo, porque su puto padre de pelo largo lo dice, ¿no? Y bueno, Cachorro es una parte bastante directa de mí. Salió en acústico en Tras la Tormenta y lo hicimos en eléctrico en Ni Realidad Ni Quimera. Y nada, espero que a toda la peña de Pequeño Ternasco le guste. Pues bueno, Fabián Navarrete, a pecho descubierto en este corte número 7 de Ni Realidad Ni Quimera, llamado Cachorro. Lo escuchamos y enseguida volvemos contigo, Fabián. Ok. Cielo, a cagarnos en los muertos. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Bisogna dire l'ora, per favore. Media pasada. Minuto más, minuto menos. Pues seguimos, seguimos aquí en la sintonía de Pequeño Ternasco. Ay, va, si se me ha olvidado comentar en cuántas otras FMs y plataformas se nos escucha. Ahora mismo damos buena cuenta de ellas, porque no solamente nos escuchas en directo por asaltomatarradio.com, sino también a través de la FM en Asturias por Radio Narcea. FM también por, en Tarragona por la Senia Radio. La plataforma Completa Radio nos pasa en directo cada día en Valencia. Y la plataforma Seven Rock Radio lo hace también en directo para Florida, en los USA y para Venezuela. Al igual que en diferido nos puedes escuchar en Radio Cadena Española, en la FM para Madrid y Castilla-La Mancha. También FM en Toledo, Radio Consuegra. En la FM Valenciana por Radio Arnacho, en la FM Madrileña por Radio Guadalís, Radio Matorral, Radio Miraflores, La Rúa, la Radio Universitaria de Alcalá de Henares y Radio Utopía. Y también nos puedes escuchar en la plataforma Vicus Radio y en Argentina en Radio Crimen. Y lo que también que se me olvida, comentaros que si nos está escuchando vía podcast es porque habéis entrado en la web de asaltomatarradiorock.com y habéis pinchado en el menú principal en lista de podcast, y entre los más de 50 programas que hay a tu disposición nos has elegido. Continuamos con Efe, continuamos con Fabián, con su cantante, de cual estábamos comentando que ya estáis, ¿verdad?, bien metidos en lo que es esa gira veraniega, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Bueno, arrancamos otra vez, después de haber hecho la jamada. Hacemos ahora el Francha, este sábado. El lunes estamos en Teruel, empiezan las fiestas de aquí. La vaquilla. Yo nunca lo he tenido muy claro, ¿la vaquilla o las fiestas del ángel? ¿O son las dos cosas a la vez? No, empiezan las ferias del ángel, ¿vale? Vale. Que es la primera semana, y la vaquilla arrancará el sábado 9... Uh-huh. Estaremos en la Peña La Encerrona a las 12 de la noche, ahí dando todo el fuego que podamos. ¿Coincidís perdona que te interrumpa, coincidís con Acelio y Pum Carras Malas Pulgas, puede ser? Sí, estamos con nuestros amiguetes de Acero. Acero arrancará a la tarde, uh-huh, después del pañuelo, y nosotros estamos a la noche. Después de nosotros estarán los Pum Carras, la Peña de Andorra, y después creo que hay otra banda más, no estoy seguro. Y bueno, pues habrá que meterle fuego a la noche del sábado, la primera noche de fiesta. Oye, pues desde aquí le vamos a lavar el gusto a la Peña La Encerrona, porque ha incluido a tres de nuestras bandas asociadas en su cartel. Que por otra parte, siendo todas bandas turoleses, tampoco era de extrañar, ¿no? Y sí de agradecer. Pues sí, la verdad es que sí, han apostado por hacer ahí un día de rock turolense. Y bueno, Acero estará por la tarde dando todo el meneo que tienen que dar, como hacen siempre. Además, los queremos mucho, son banda muy hermana de Efe, igual que Pum Carras. Hemos colaborado con ellos cuando ha tocado, y bueno, pues al revés también, ellos con nosotros, y ahí hay un buen rollo generalizado, ¿no? Esas son las fechas más próximas en este mes de julio. ¿Tenéis más cerradas o hay cosas por confirmar todavía? Después de en julio continuamos haciendo, te puedo decir, a ver, déjame que mire, estaremos también después de las fiestas, hacemos una semana de parón y estamos el día 21 en Griegos, Teruel también, junto a otras dos bandas que ahora mismo pues no te puedo decir. Bueno, no te preocupes, que como nos irás mandando los carteles nosotros... Bueno, la verdad es que el mes de julio y agosto no vamos a informar de muchas cosas porque vamos a estar de parón en el programa, pero sí que iremos sacando algún artículo en la web de asaltomatarradiorock.com para que por lo menos darle difusión a esos conciertos. Sí, sí, continúa, por favor. Y bueno, después del día 23 estaremos también en las fiestas de Carrión, en otro pueblecito de aquí. Y bueno, pues va a haber bastante movimiento hasta mediados de agosto, más o menos. Luego queremos hacer un pequeño parón porque tenemos que preparar disco, claro. y tenemos, si ensayamos para directo, no ensayamos para disco. Total que así estamos, ¿no? Hemos tenido que retrasar todo, como te decía, porque como sabes, la producción del disco va a correr a cuenta del cuarto disco, va a correr a cuenta de Colibrí, de Marea. Sí. Marea tiene previsto alguna cosita por ahí, que no voy a ser yo el que diga nada. Ni Realidad ni Quimera también estaba Colibrí, ¿no? ¿Me suena? Sí, desde Tras la Tormenta, Colibrí ha sido nuestro productor. Vale. Nosotros, la verdad es que estamos súper a gusto trabajando con él. Grabamos ahí en Oricaín, en Navarra, en la casa, bueno, en los estudios de R5 de Marea. Y bueno, pues la verdad es que como ya nos une, aparte de esta producción, una buena amistad y un buen rollo tanto con Colibrí como el resto de la banda, ¿no? Pues pensamos que no importaba retrasar un poco ese cuarto disco, esa grabación de ese cuarto disco, y contar con la producción de Colibrí otra vez. Bueno, esa gira veraniega que, como digo, y tengo obligación obviamente de recordar, hace su siguiente parada este sábado 2 de julio en la localidad de Peñarroya de Tastavins, dentro del festival Franja Rock, festival que lleva haciéndose ya bastante tiempo, porque el título de este festival, el que al menos viene en el cartel, son 20 años de música, lengua y resistencia. Vamos, que se lo llevan currando dos décadas ya, ¿no? ¿Habíais estado ya alguna vez en este festival o es la primera vez? No, es la primera vez que estamos en ese festi, que estamos en el Franja. Pero la verdad es que, bueno, pues tenemos amistades también con gente que está metido en el rollo de allí. Y bueno, pues nosotros encantados de ir donde nos llaman, desde luego. Además que veo aquí en el cartel que nos hiciste llegar, que bueno, están bien apoyados institucionalmente, la comarca del Matarraña, veo el ayuntamiento, veo un par de instituciones más y veo también que hay como una especie de asociación de festivales del Matarraña. Lo que sí que me llama la atención, porque además has comentado tú, Los Acero, que también tocan este sábado día 2, pero en La Fresneda, que también es de la comarca del Matarraña, sí. Y viene todo envuelto en una cierta polémica. Yo no le quise dar mucho pábulo a esa polémica. Se hizo circular un comunicado por parte de alguien, intuimos que de Peñarroya de Tastavins, que decía por qué no iba a ir al Festival de La Fresneda. Bueno, era un comunicado sin firma, y entonces pues si hay alguien que se pone a rajar y no dice ni quién es ni nada, pues obviamente no le vas a dar más publicidad. Pero claro, luego pasa que hablas del otro festival, de La Fresneda, haces promoción porque están a cero, una de nuestras bandas asociadas, le das la difusión que desde aquí se le puede dar, obviamente, que no somos la Rolling Stone, ¿vale? Pero bueno, tampoco es como para ponerse, como para solicitar un par de acreditaciones y que te digan de a ver quién eres tú, que ya te llamaré. De hecho, a día de hoy todavía no nos ha llamado ni se les espera que nos llame, ¿no? Entonces, ahí empiezas a entender quizás un poco, dices, bueno, entre estas maneras de funcionar, que van de la mano de una entidad financiera ladrona y presuntamente homicida como es Iberpaja, patrocinándolos, vendiendo sus entradas, dices, me parece a mí que algo de razón llevaba esta persona, que no sabemos quién es, cuando criticaba el Festival de La Fresneda e intentaba apoyar, obviamente, un festival que lleva tantos años como es este Franja Rock. ¿Tú, al leído todo esto, has sabido algo o es lo primero que te llega? Pues la verdad es que no tenía ni idea, pero es que, joder, como la vida trae tanta mierda, pasó tanto las polémicas, ¿sabes? Pero yo que sé, que es que es la verdad es que no había habido nada, no te puedo decir nada porque no había habido nada. Es que es curioso, ¿no? Es curioso, o sea, habiendo una entidad de festivales del Matarraña, o sea, llega uno nuevo, se mete ahí como elefante en una cacharrería, pasando de todos los demás y prácticamente contraprogramando, ¿no? Porque ponerlo en el mismo fin de semana que un festival ya con pozo, con infraestructura, como este Franja Rock, la verdad es que sorprendente es. A ver, nosotros, mira, ir al festival ese no vamos a ir. Y ya hicimos la promoción que teníamos que hacer, obviamente porque había una de nuestras bandas asociadas. Igualmente estamos haciendo aquí con el Franja Rock, que tengo que reconocer que yo no conocía su existencia. Pero eso sí, sí que me estoy dando cuenta que hay un buen montón de festivales en la provincia de Teruel, Fabián. Y eso es algo también por lo que alegrarse, ¿no? Sí, la verdad es que Hombre, desde luego que sí. Desde luego que hay que alegrarse de todo lo que sea una, o sea, que se potencie tanto la música como cualquier forma cultural, pues para nosotros siempre estaremos apoyándolo, ¿no? Porque más es que pensamos que es necesario, que es que ya hemos vivido un tiempo de asedio, de estar cerrados, de todo eso ya pasó. Entonces ahora hay que volver a retomar ciertas cosas y hay que darle la repercusión a cualquier festival que salga, ¿no? Pero siempre y cuando se respeten esos tiempos de no pisarse unos a otros ni demás, ¿vale? Claro, claro. Porque está la cosa lo suficientemente complicada para toda la música en general, pero para el rock en particular, como para encima ir chafándose unos a otros. Y encima estando, yo qué sé, no sé a qué distancia estará la Fresneda de Peñarroya, pero no creo que sea mucho más de 30 kilómetros. O sea, es que manda cojones, ¿eh? Sí, la verdad es que manda cojones, pero bueno, no sé, yo está también, pues eso, lo que hemos hablado, están por ahí a cero, y si a cero están, nosotros encantados. Y nosotros también. Vamos a mandar saludos, bueno, más bien nos mandan saludos vía el grupo Telegram de la Conciencia Rojera, de nuestro terrasco madrileño, es Elías de los Ratones Colorados, otra de las bandas asociadas de Asalto Mata Radio Rock.com. Y que no sé, que quizás algún día coincidáis, porque yo sería un concierto bastante chulo, F y Ratones Colorados. ¿Los conoces tú a los ratones? Pues he oído alguna cosa, porque me gusta estar al loro de lo que la peña va haciendo y de los grupos que compartimos cosas, ¿no? Y la verdad es que físicamente y en cara a cara no nos conocemos, pero bueno, ojalá coincidamos por ahí en algún sarao, que seguro que está genial. Buena gente los Ratones Colorados, y a Elías le digo lo mismo, muy buena gente también. Fabián y los F, que son unos chicos fantásticos y que hacen una música excepcional. Hablando de bandas con las que compartís cosas, en este Franja Rock compartís cartel con otra banda de la zona como son los Draps. También está en el cartel Benito Camelas, me encanta ese nombre, y los Vaticanos Rojos, que me he quedado sorprendidísimo porque yo pensaba que ya ni tocaban. Pues la verdad es que a Vaticano yo los tenía oídos desde hace mucho tiempo, y bueno, me alegra la cantidad de que la banda sigan dando murga, tío, que es lo que toca. Bueno, pues todas esas bandas en este festival Franja Rock, el sábado 2 de julio, en el cual un festival que va a tener dos días de actividades, una especie de presentación el viernes y el sábado desde las 4 y media de la tarde con juegos para los pequeños, una exposición de 20 años de Franja, una actuación del mago Marc Samaniego, también un otro artista más que se llama precisamente El Artriste. y luego a partir de las 12 de la noche ya esos conciertos con los Dras, Benito Camelas, Benito Vaticano Rojo y los F de nuestro compañero y amigo Fabián. Además hay zona de acampada libre, para que puedas beber a gusto, quedarte a dormir y volverte sin problemas, que también es todo un punto. Sí, desde luego que es un punto, que si no te ponen el catalitro y la tenemos preparada. Está ahí la benemérita acechando en la maleza, Sí. Además, como van de verde y es por la noche, pues no se les ve hasta que no los tienes encima. Claro. De noche todos los gatos son pardos. Bueno, pues los F, en este Franja Rock, este próximo sábado 2 de julio, como os vengo diciendo, e insisto, como Teruel, que existe, e insiste y resiste, y además tiene un montón de festivales, entre ellos este Franja Rock, en la comarca del Matarraña, en Peñarroya de Tastavins, el sábado 2 de julio, a partir, si queréis ir solamente a los conciertos, a partir de las 12 de la noche, o sea, ya prácticamente el domingo, pero que además va a tener desde las 4 y media de la tarde varias actividades para que eches, pues eso, una buena tarde en Peñarroya de Tastavins y luego pedazo de concierto con los F, los Drafts, Benito Camelas y Vaticano Rojo. Fabián, muchísimas gracias por habernos vuelto a atender a los micros de Pequeño Ternasco. Pues muchísimas gracias a vosotros y nada, esperamos que podamos seguir hablando mucho tiempo y siguiendo contando cosas, historias y otras batallas, ¿no? Bueno, con vosotros lo tenemos asegurado un disco más, que para eso entráis a grabar este mes de octubre. Lo he dicho, muchísimas ganas de poder ir escuchando algo ya, que seguro que va a gozar de calidad y buen rock and roll. Si además me dices que las guitarras van a ser más aceradas, vamos, para mí, miel sobre hojuelas. Pues muy bien, Santi. Bueno, pues, como yo soy muy de hilar, vamos a cerrar con una canción y ya hablaremos, Fabián, de nuevo. Perfecto. El corte número 8 de ese Ni Realidad Ni Quimera, el hasta la fecha tercer álbum de los Efe, que va a tener sucesor en octubre, un cuarto disco, del que ya os hablaremos del nombre, y en lo que va de aquí a octubre también iremos comentando más fechas de nuestros queridos amigos los Efe. Muchísimas gracias, Fabián, nuevamente, éxito este sábado y en todos los conciertos que os vengan. Muchísimas gracias, un abrazo fuerte y un saludo fuerte también a toda la peña de Pequeño Eterno. ¡Aupai! Nuevo mis putas historias me alejan de ti. De nuevo he liberado el preso que hay en mí. De nuevo al abrir los ojos ya era primavera. De nuevo este pobre loco arde en la hoguera. De nuevo he vencido a lo añejo sin saberlo. De nuevo me estoy haciendo viejo siendo nuevo. De nuevo descubro el amanecer, que cada gramo de tu piel sabe a viento y a romero, agua dulce y a jazmín. Y a detener el tiempo. De nuevo he vencido al invierno en esta mierda de abril que siempre cada jueves para cerrar la semana ternasca. Mandamos un saludito hasta el Reino Unido, que también nos están escuchando ahora mismo en directo desde las islas, desde las Islas Británicas. Demasiado muerto. Pa' siempre, Boni, Betty Arte, Boni. Hoy cerramos, despedimos con este corte número 8 que venía en el No hay tregua de los Barricada. ¡A pecho descubierto! Pero no se vayan todavía, que queda a despedirse como manda Samper de Calanda. Charlar con nuestras bandas asociadas, siempre es un gustazo charlar con Fabián de los EFE. Con ellos, con Fabián, hemos llegado al final de la semana ternasca y nos tenemos que pirar. Nos tenemos, me tengo. Ese será tu destino, a la cascada moral. No sin antes agradecer enormemente la escucha, ya sea en directo vía podcast o en las distintas emisoras FM y plataformas que nos pasan tanto en directo como en redifusión. Vuestro amigo y vecino Santi Pequeño Ternasco se despide de todas y de todos vosotros, deseándoos que paséis un excelente fin de semana, que vayáis a los conciertos. Aquí cerquita de Samper tenemos un par que tiene muy buena pinta. Y recordándoos, como siempre, que si estáis medio dormidas, medio dormidos en el metro, en el tren o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. En tanto, esa ternascación, a la cascada y a jugar a la pala. El lunes más, se os quiere. Agures. Mon amores. La costa, la...